2 de febrero 1943 se rinden los últimos efectivos alemanes en la batalla de Stalingrado. El 2 de febrero de 1943 los últimos restos de combatientes alemanes, entregaban sus armas a los soviéticos en la ciudad sitiada de Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue una de las batallas importantes de la Segunda Guerra Mundial en la campaña rusa de 1941-1945. Contrariamente a la propaganda bolchevique soviética posterior, sin embargo, no fue de ninguna manera la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial contra el Reich alemán. El ataque a la ciudad rusa de Stalingrado fue dirigido por el coronel general alemán Friedrich Paulus. Dirigió aproximadamente entre 200.000 y 250.000 hombres pertenecientes al 6º Ejército Blindado y partes del 4º Ejército Panzer y varias divisiones aliadas rumanas e italianas. El ataque comenzó en agosto de 1942 con el avance del 6º Ejército. Stalingrado tenía una gran importancia estratégica, ya que el río Volga, donde se encontraba la ciudad, era una conexión fundamental desde el mar Caspio hasta el centro de Rusia. Esta vía fluvial era una importante ruta de suministro de la Unión Soviética, especialmente para envíos de defensa de los aliados. En la ciudad, se luchó con fuertes pérdidas por cada calle, por filas individuales de casas, por pisos, incluso por habitaciones. El inicio. Operación Blau. En el verano de 1942, la Operación Blau, planeada desde el 5 de abril de 1942, comenzó con el objetivo principal de conquistar los pozos petroleros en el Cáucaso, con lo que se lograría el doble objetivo estratégico de obtener petróleo para las fuerzas alemanas y privar del mismo a las fuerzas soviéticas. Así que Stalingrado no fue el objetivo principal, y el coronel general Ewald von Kleist confirmó al historiador militar inglés Liebert. La conquista de Stalingrado estuvo subordinada a la tarea principal. La ciudad solo tenía sentido como un lugar desde donde, en los confines del Don y el Volga, pudiéramos detener un ataque en nuestro flanco por las fuerzas rusas del este. Además, con la conquista de Stalingrado, el tráfico fluvial en el Volga podría ser interrumpido. A fines de 1942, los rusos habían producido 25.000 tanques, con una proporción significativa construida en las fábricas de Stalingrado. Además de una fábrica de armas, había otras 1.500 fábricas de guerra importantes en la ciudad. Por lo tanto, el personal y el material militar alemán de abril a julio de 1942 se actualizó hasta el final Grupo de Ejércitos del Sur, nombrado así por la sección sur del Frente Oriental. Después de la batalla victoriosa de Vorónez el 24 de julio de 1942, el Grupo de Ejércitos del Sur se dividió en los grupos de ejércitos A y B para cumplir su objetivo principal a fines de 1942. Las tareas de ambos grupos del ejército fueron: el grupo de ejércitos A debía avanzar desde el Don inferior al Cáucaso para tomar los pozos petroleros importantes en el Cáucaso y en la costa del Caspio y hacerlos utilizables para la economía de guerra alemana. El grupo de ejércitos B debía superar el puente terrestre entre el Don y el Volga y conquistar la producción de guerra estratégica y el sitio industrial de Stalingrado en el Volga. Además, su tarea era proteger el flanco norte del grupo de ejércitos A. Como se puede ver, Stalingrado no tuvo que ser subestimado por el Reich alemán, porque un colapso del puente de tierra Don Volga habría puesto en peligro la Operación Blau, que era crítica para la guerra. Para la Unión Soviética bolchevique, el control de Stalingrado y el Volga era de importancia existencial. La industria siderúrgica y pesada jugó solo un papel menor, ya que una gran parte de las fábricas de guerra y de acero se encontraban al este de los Montes Urales, y por lo tanto, fuera del alcance de la Fuerza Aérea Alemana. Mucho más importante fue el transporte de petróleo, trigo y manganeso, como lo enfatizó Stalin en un discurso posterior. Además, una parte importante del apoyo de los Estados Unidos a la Unión Soviética venía desde el Irán ocupado a través del mar Caspio y el Volga hacia Rusia central. La afirmación políticamente correcta de que Hitler solo atacó a Stalingrado por el nombre de Stalin fue refutada por Hitler en su discurso del 8 de noviembre de 1942, y por lo tanto no puede ser mantenida y debe ser clasificada como una mentira audaz. La lucha. Comienzo. La ofensiva en Stalingrado comenzó el 7 de agosto de 1942 bajo el liderazgo de Friedrich Paulus. Según la orden suicida de Stalin, que abusaba de su propia gente como escudos humanos, ni el ejército rojo ni los civiles rusos podían salir de la ciudad. En caso de que no se obedeciera, entonces se amenazaba con la pena de muerte. Durante toda la batalla, 13.500 soldados y civiles fueron asesinados por fuerzas especiales de la NKVD. El 13 de septiembre de 1942, el 6º Ejército se adentró más en el centro de la ciudad, hubo duras batallas en las casas y en las calles. En el curso posterior, las tropas alemanas conquistaron a mediados de noviembre aproximadamente el 90% de la ciudad. Curso de la batalla. Mientras que las tropas de choque alemanas se agotaron en batallas callejeras y caseras, el Ejército Rojo el 19 de noviembre de 1942 lanzó una gran ofensiva de pinzas para cortar el suministro de las tropas alemanas. Los tanques soviéticos rompieron al noroeste de Stalingrado, entre Serafimovich y Kletskaja, la línea de batalla del tercer ejército rumano bajo el mando de Petre Dumitrescu. En el sur de la ciudad, las fuerzas soviéticas avanzaron contra el cuarto ejército panzer alemán y el cuarto ejército rumano. El 22 de noviembre de 1942, las tropas alemanas fueron rodeadas por el ejército rojo después de que las tropas bolcheviques soviéticas rompieran las defensas rumanas. 250.000 alemanes y más de 30.000 auxiliares rumanos y rusos fueron sometidos a un frío y un hambre sin piedad. El suministro desde el aire colapsó poco después por la defensa aérea rusa y la situación del clima. La Wehrmacht se vio dividida en dos grupos o bolsas, una en el norte y otra en el sur. El 8 de noviembre de 1942, Adolf Hitler anunció en ocasión de un discurso en el Munich-Luenbrückeller el cierre final de Stalingrado con las siguientes palabras. No siempre hago las cosas de la manera en que los demás quieren, sí, pienso en lo que los demás probablemente creen que haré y luego lo hago de manera diferente. Entonces, si el señor Stalin esperaba que atacáramos en el medio, no atacaría en el medio. No solo porque tal vez el señor Stalin creyó en ello, sino porque no me importó. Pero quería ir al Volga, a cierto lugar, a cierta ciudad. Casualmente, ella lleva el nombre de Stalin, pero no fue por esa razón por la que marché allí, podría llamarse de forma completamente diferente. Lo hice porque hay allí un punto muy importante. Eso es 30 millones de toneladas de tráfico, incluyendo casi 9 millones de toneladas de petróleo. Allí, todo el trigo fluye a las vastas áreas de Ucrania, la región de Kuban, para ser transportado hacia el norte. Allí el mineral de manganeso es transportado. Había un punto de transbordo gigantesco. Quería tomar eso y, ya sabéis, somos modestos, lo tenemos. Solo quedan unas pocas galletas pequeñas. Ahora los otros dicen. ¿Por qué no pelean entonces? Porque no quiero hacer un segundo Verdún, sino porque prefiero hacerlo con tropas de choque muy pequeñas. El tiempo no importa. No hay barco subiendo el Volga, esa es la clave. La traición. Desde finales de octubre de 1942, el grupo de ejércitos y la FHQ conocían el despliegue de fuerzas rusas en el flanco del sexto ejército. En este flanco en el Don se situaron a una anchura de 150 kilómetros, el tercer ejército rumano, el octavo italiano y al lado del segundo ejército húngaro. Los informes sobre la concentración soviética en el frente rumano eran conocidos por Hitler, pero en vista de la situación en el frente del Don en el otoño de 1942, Hitler se vio fortalecido en su evaluación optimista por un mensaje hasta hoy en gran parte desconocido del Estado Mayor del Ejército, OKU. Decía que después de un análisis de la división de Estado Mayor del 9 de septiembre de 1942, los rusos en el frente oriental ya no tenían reservas operativas de interés. Hitler estaba muy feliz de creer eso. Entonces, ¿por qué retroceder en el terreno ya conquistado? Es difícil asumir que en este caso se trató de una mala interpretación negligente del servicio, cuya tarea era proporcionar información completa. La realidad es que sobre el frente rumano, la marcha soviética estaba inexorablemente en vigor con una gran potencia. Es bien sabido que allí comenzó la ofensiva rusa para el cerco del sexto ejército en Stalingrado. El comandante en jefe del sexto ejército en Stalingrado discutió con el general mayor Walter V. Seydlitz, y le informó que no pudo tomar una decisión de ruptura del cerco porque no conocía la situación en las mesas de estrategia de OKU y FHQ. Así que Paulus confió en el flujo de información del comandante general responsable de OKU / Foyd Reinhard Hellen y su diputado coronel y Alexis Roene, que pertenecían a OKU y FHQ. Tal confianza no estaba justificada de ninguna manera. Para volver a la situación de Stalingrado, se deduce, según el relato de Fritz Becker, el hecho peculiar de que el OKU / FO había pensado que el quinto ejército blindado soviético no se encontraba en el frente de Stalingrado, cuando en realidad estaba situado frente al tercer ejército rumano. Pero solo tres semanas después del comienzo de la ofensiva soviética, que llevó al cerco del sexto ejército en Stalingrado, el OKU informó a OKU y FHQ que el quinto ejército blindado soviético estaba en el frente sudoeste, ruso. Sin embargo, el OKU y su adjunto el FO sabían de la transferencia del quinto ejército soviético desde el Don a Stalingrado, como dice Becker, desde el 10 de noviembre de 1942, es decir, desde el principio. 2. Sorpresivamente, Walter von Seydlitz-Kurzbach III dejó las posiciones bien fortificadas en el frente norte de la Bolsa, a pesar de las protestas desesperadas de los comandantes de división involucrados. Entonces se desató una situación muy difícil. Los inesperadamente rápidos rusos alcanzaron a los alemanes. Los que sobrevivieron tuvieron que cavar en el campo abierto en la nieve. Los rusos estaban ahora sentados en los refugios. Todas las tropas al oeste tuvieron que partir hacia Stalingrado y los soldados del cuerpo de ejército del general von Seydlitz-Kurzbach al abandonar sus búnkers bien construidos en la línea norte los cambiaron por agujeros en la nieve en la estepa abierta. El fin. La batalla por Stalingrado terminó el 31 de enero de 1943 con la rendición de las tropas alemanas y sus aliados. Los últimos focos de resistencia se rindieron un día como hoy, 2 de febrero, al ver la situación totalmente perdida. Después de la rendición, los supervivientes fueron enviados a campos de prisioneros de guerra soviéticos. En condiciones inhumanas, solo 6.000 de un total de aproximadamente 107.800 soldados alemanes sobrevivieron al cautiverio. Mentira sobre la batalla por Stalingrado. La historiografía oficial de hoy establece que al conquistar Stalingrado, Adolf Hitler estableció un objetivo inalcanzable para las tropas alemanas, hizo posible confinarlos por error y prohibió la retirada del Sexto Ejército, por lo que fue el responsable de la caída del ejército y su ruina. No se evitó la debacle porque no quería renunciar a Stalingrado por razones de prestigio y, finalmente, aumentó los sufrimientos de los soldados alemanes porque no les permitió rendirse antes. Esta suposición, sin embargo, se basa en numerosas mentiras de ex generales, historiadores contemporáneos, escritores pasados y temas similares. Friedrich Lenz señaló en su libro Stalingrado. La victoria perdida que Eusinger inventó las conversaciones, Zeisler mintió y Manstein en Los Twins sencillamente mintió. Hubo más libros de varios autores que descubrieron estas falsedades. 4. El mito. Solo la propaganda bolchevique hizo de la batalla un supuesto punto de inflexión. Crucial aquí fue probablemente el nombre de la ciudad, que fue excelente en este sentido para la explotación propagandística. Sin embargo, el hecho es que la derrota solo vino con la traición del Reino de Rumanía a Europa en la batalla de Jassy en agosto de 1944. Allí murieron 150.000 soldados alemanes, en Stalingrado. 80.000 se capturaron 106.000 prisioneros, en Stalingrado. 108.000 y otros 80.000 soldados alemanes permanecieron desaparecidos en Jassy. La visión de Adolf Hitler. En vista de los largos flancos y un mapa conocido de la guerra civil rusa, Hitler previó el peligro de un avance lateral. El diario de guerra de Loku informó el 16 de agosto de 1942. Al Führer le preocupa que Stalin repita el ataque estándar ruso de 1920, es decir, un ataque al Don en Serofimovich y por encima de él en dirección a Rostov, como los bolcheviques en 1920 contra el ejército bielorruso de general Wrangeli llevado a cabo con gran éxito. Teme que el octavo ejército italiano que se asegura de esta sección de Don no haga frente a semejante ataque, y, por lo tanto, insta una vez más a que la 22 División Panzer sea puesta rápidamente para fortalecer el octavo ejército italiano. Tan pronto como el 12 de agosto había deseado que el grupo de ejércitos B tuviera artillería pesada alemana y armas antitanques así como un comando general con dos divisiones detrás de la sección de seguridad húngara en el Don. Pero no pasó nada, ya que Adolf Hitler estaba casi solo con su punto de vista. El 22 de agosto, según el KTB, el Führer nuevamente ordenó que la 22 División Panzer se desplegara detrás del frente italiano. El 27 de agosto de 1942 se dijo. El Führer ve el peligro decisivo en el octavo ejército italiano. El 9 de septiembre, Hitler exigió que el frente de Don se expandiera lo más posible, pero el 16 de septiembre todavía no había ocurrido nada. Ahora se lo ordena por tercera vez que la 22 División Panzer, y además la 113 División de Infantería, se reubiquen detrás de la sección italiana. Sus temores no fueron tomados en serio, sus órdenes ignoradas. La 22 División Panzer finalmente fue reubicada, pero no la 113 División de Infantería. Los renovados temores de Hitler de un importante ataque ruso contra el Don el 16 de octubre y la demanda de que todos los ejércitos aliados de las divisiones de campo de la Fuerza Aérea se usen como polos de corsé tampoco fueron obedecidos. El 19 de noviembre, los rusos rompieron con el tercer ejército rumano. Los tanques de la 22 División Panzer bloquearon la huida de tanques rumanos. Además, la división estaba mal gestionada. El 20 de noviembre, en el sur de Stalingrado, los rusos irrumpieron en el frente de tres divisiones rumanas que dejaron sus armas casi sin luchar y huyeron. El 16 de diciembre, nuevamente, lo que Hitler temía que sucediera, sucedió. Los rusos atacaron a los italianos en el frente del Don. La mentira de que Hitler fue sorprendido, no tiene sostén alguno. La realidad es que sus órdenes de apoyar al frente no fueron obedecidas. Un retiro no autorizado. Von Paulus, solicitó el 24 de noviembre permiso para retirarse, el cual no le fue otorgado por Hitler, ya que Paulus había denunciado el 22 de noviembre de 1942 que carecía de combustible. Por lo tanto, las armas y los vehículos pesados deberían haberse dejado atrás. Tendría que salir y enfrentar un ataque enemigo en la estepa abierta sin armas pesadas. Hitler no quería salvar escombros sino un ejército útil. Luego, se decidió que el sexto ejército continuaría siendo suministrado desde el aire y debería ser liberado tan pronto como fuera posible. Para la liberación de la sexta división Panzer fue asignado el mariscal de campo von Manstein. Cuando la 6 División Panzer llegó a Kotelnikov, destruyó inmediatamente ese día dos divisiones soviéticas con 56 tanques. En lugar de aprovechar esta victoria y marchar a lo largo de la línea ferroviaria hacia Stalingrado, Manstein no usó la mano libre ganada por la victoria y dejó que la división esperara hasta el 12 de diciembre cuando llegó la 23ª División Panzer. En vista del éxito anterior, estos 30 tanques adicionales podrían haberse dispensado, ya que el tiempo era de gran importancia. El 23 de diciembre de 1942, la 6ª División Panzer, que pertenece al Ejército de Ayuda Ott, se situó a 48 kilómetros frente a la bolsa. Se le ordenó completar 33 kilómetros el 24 de diciembre, de acuerdo con su comando, y ella esperaba unirse ese día con la tropa rodeada. Pero Manstein derogó esta orden el 23 de diciembre por otra, que preveía el destacamento de la 6ª División Panzer de esta sección y su transferencia 160 kilómetros más allá del punto de avance en el ejército italiano. Esta orden causó horror en las tropas de choque, ya que vieron que esta era la última oportunidad para los combatientes abandonados de Stalingrado. Solo quedaban unos pocos tanques rusos y la infantería rusa desgastada por los ataques anteriores. Con el traslado de la 6ª División Panzer de Manstein, no solo se descartaron los luchadores de Stalingrado, sino que también se puso al resto de las unidades operativas en gran peligro. La consecuencia de la eliminación fue que el ejército de Socorro Ott, debilitado por la pérdida de la 6ª División Panzer, se derrumbó en unos pocos días y fue devuelto a Simoniti, retrocediendo 150 kilómetros hasta el 31 de diciembre. El coronel general Maus, el comandante de la 6ª División Panzer, luego confesó que había estado arrepentido durante semanas porque en realidad había seguido la orden de Manstein de reubicarse en lugar de romper las órdenes de Stalingrado y unirse con el 6º Ejército. Von Manstein aparentemente había perdido la esperanza de alivio ya el 21 de diciembre de 1942. Ese día informó a la sede del Führer que la ofensiva de Socorro era incapaz de acercar la ayuda a Stalingrado. El 20 de diciembre de 1942, se había informado que el 6º Ejército por sí solo no podía viajar más de 30 kilómetros diarios. De esto queda claro que Hitler también quería el avance al renunciar a Stalingrado, no por razones de prestigio, sino por la movilidad eficiente del 6º Ejército y aprobó la ayuda en circunstancias cambiantes. Sin embargo, todavía era posible establecer una comunicación para suministrar a la bolsa nuevas fuerzas y suministros. Contrariamente a la opinión de Manstein, el ejército de Socorro dominó la situación de contraataque sin agregar nuevas fuerzas, ganó más espacio y estaba listo para continuar el ataque el 23 de diciembre de 1942. Jerry Krepinski estaba a solo 10 kilómetros del ejército de Socorro, el lugar donde se llevaría a cabo la unión con el 6º Ejército después del comando Tormenta de Invierno emitido por el grupo de ejércitos el 1 de diciembre de 1942, que pudo haber sido llevado a cabo por Manstein, si hubiera dado la orden. Pero esta orden de avance no llegó, aunque el 6º Ejército la estaba esperando. Si Manstein hubiera ordenado el avance ese día, y en consecuencia las facciones se hubieran agrupado en la bolsa, el avance se habría logrado el 24 de diciembre, y la unión habría tenido lugar con Ott y su ejército de auxilio. El 19 de diciembre de 1942, el 6º Ejército tenía el suministro de aire diario más alto con 290 toneladas de suministros, principalmente gasolina.